Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Seguimos de a poquito levantando la persiana en esta mañana de jueves 22. Pasan 18 minutos de las 8 de la mañana y, como les comentábamos, vamos a hablar sobre los proyectos de ley que pretenden modificar la legislación en torno a la tenencia de hijas e hijos. Estos dos proyectos de ley fueron elaborados en septiembre del 2020 por Cabildo Abierto y por el Partido Nacional. Así es, como respuesta a esta iniciativa, además varias organizaciones sociales, que las voy a mencionar, el Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Procuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista, manifestaron en un comunicado la preocupación que tienen ante el contenido regresivo en términos de garantías de estos dos proyectos de ley. Conversaremos con Andrea Tuana, que es vocera de las organizaciones firmantes del comunicado y directora también de la Asociación Civil El Paso, sobre este comunicado que difundieron acerca de los proyectos de ley de tenencia compartida responsable y corresponsabilidad en la crianza. Buenos días, Andrea, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias por recibirnos, Andrea. La primera pregunta que te hacemos es qué diferencia sustancial, ¿no? ¿Qué diferencias sustanciales propone estas dos leyes con respecto a lo vigente, que es el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia? Bueno, lo más importante de todo es que con este proyecto de ley lo que se pretende es que cada vez que haya una separación se recurra a un juzgado para bueno, de resolver, ¿no?, los acuerdos de tenencia o lo que fuere, el juez debe optar como primera medida la tenencia compartida, ¿no? Entonces el juez está obligado a aplicar como primera medida la tenencia compartida. Eso es uno de las diferencias más sustantivas que hoy tenemos. ¿Qué pasa en la realidad de hoy? En la realidad de hoy, la gran mayoría de las parejas, cuando se separan, hacen arreglos particulares, arreglos entre sí, donde resuelven la frecuencia de las visitas, cómo va a ser la tenencia, si va a ser compartida o no. Eso lo resuelven de común acuerdo, sin grandes problemas. Y en aquellos pocos casos, que son la minoría, en donde hay conflictos importantes, entonces las parejas van e inician un juicio. Y, bueno, allí en ese juicio se da todo un proceso donde se dan las garantías a todas las partes para que cada uno plantee la situación y, obviamente, en el centro de esta cuestión se pone al niño. Se escucha al niño, también se establecen pericias, intervenciones profesionales. Con estos proyectos de ley, el proceso sería la inversa. Sería que cuando uno tiene una desavenencia, un conflicto y no se pone de acuerdo, recurre al juzgado y el juez tiene que aplicar preceptivamente, obligatoriamente, la tenencia compartida. Y después recién se iniciaría un juicio donde se plantearía, si una de las partes no está de acuerdo, tendría que plantear, en fin, todos los argumentos. Esa situación ya es problemática y ya puede generar situaciones muy complejas para los niños y niñas que están conviviendo con dos adultos que se llevan muy mal, porque estamos hablando de conflictos importantes, ¿no? Cuando la pareja que se disuelve no puede llegar a un mínimo acuerdo de tenencia de visita. Y después está todo el capítulo de violencia, que es otro enorme contexto donde esto puede llegar a complicarse muchísimo. ¿En base a qué se redactaron estos dos proyectos y en base a qué se redactó el que está vigente al día de hoy? ¿Responde a investigaciones? ¿Responden a reclamos? ¿Responden a tratados internacionales? Ahí está. Lo que hoy está, que es el Código de las Niñas y la Adolescencia, fue un trabajo de muchísimos años, de muchas organizaciones e instituciones y profesionales, ¿no?, de distintos ámbitos públicos, privados, académicos, organizaciones de defensa de derechos humanos, el Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay tiene esa producción, digamos, muy amplia, donde se consultó a muchísima gente de distintos lugares. Estos proyectos de ley en realidad vienen empujados por organizaciones integradas por padres fundamentalmente y sus familias que han perdido el contacto con sus hijos por alguna circunstancia. Y a partir de estas experiencias particulares es que se empieza a empujar estos proyectos de ley. No tienen, digamos, el acompañamiento ni la base de apoyo que han tenido el Código de la Niñez y la Adolescencia, claramente, ¿no? Sino muy por el contrario, son proyectos que tienen pocos integrantes que están militando en este tema, legítimamente, ¿verdad? Como cualquier persona puede militar y puede hacer propuestas respecto de su situación. Pero son estos proyectos de ley responden a situaciones particulares de personas que obviamente por algunas razones fundadas están separados de sus hijos e hijas. Ellos lo que aducen o argumentan es que en realidad son denuncias falsas y que la justicia da lugar a las denuncias falsas y que la justicia falla a partir de invenciones que hacen, sobre todo algunas madres, para separar a los padres y a la familia de los padres de los niños. Ese es un poco el argumento de base de estas organizaciones que están proponiendo estos proyectos de ley. Andrea, Domenic afirmó que hay que reconocer que lo tradicional era que la tenencia de los menores fuera ejercida por la madre, pero que poco a poco se ha ido abriendo camino a esta solución de la tenencia compartida. Cuando se da la lucha también por el reparto igualitario de los cuidados, ¿por qué una modificación de este tipo es perjudicial? Además, teniendo en cuenta esto que mencionás al principio, ¿no? Los casos de conflicto son los menos. Bueno, justamente, nosotras estamos totalmente de acuerdo con la tenencia compartida y la corresponsabilidad, y de hecho, como organizaciones que defendemos los derechos de los niños y niñas, y de organizaciones feministas también, que estamos en esta misma lucha, hace muchos años que lo que queremos es promover una sociedad donde ambos progenitores se hagan cargo, sean corresponsables, digamos, compartan el tiempo y la crianza de sus hijos e hijas. Ahora, el reconocimiento de que la gran mayoría de las tenencias que quedan a cargo de las mujeres tiene que ver con una sociedad machista que tenía esa mirada en la que el niño tiene que estar con la madre, ¿no? Y entonces esto es reflejo de esa sociedad machista en donde dejaba siempre colocada en las mujeres el cuidado de sus hijos e hijas. ¿Cómo se resuelve eso? Eso no se resuelve a través de una ley que diga, bueno, a partir de hoy que los niños pasen la mitad del tiempo con cada progenitor. ¿Por qué no se resuelve de esa manera? Porque nosotros no podemos resolver una problemática estructural a costa de la salud mental y el sufrimiento de los niños. Porque sin lugar a dudas, hay muchos niños que si los pasamos a ese régimen van a sufrir horrores. Primero porque tú no puedes imponerle a una persona que no quiere cuidar, que no quiere ser parte de la vida de sus hijos, no se lo puedes imponer. En todo caso, eso es algo que hay que promover y que hay que trabajar. De todas maneras, vivimos en un mundo que por suerte ha ido cambiando y que hoy lo que vemos es que, insisto, en forma voluntaria y de común acuerdo, muchísimos padres hoy se hacen cargo de sus hijos, viven en régimen de tenencia compartida de común acuerdo en forma armoniosa. Ahora, el punto acá es que se pretenda imponer esto, pero además se usa el argumento de queremos imponer esto para que los niños sean felices y para que la sociedad sea más justa y las mujeres no sean sobrecargadas. Hay un argumento de eso en quienes impulsan los proyectos de ley. Pero lo que está en el fondo, la argumentación que está de base y por la que surgen estos proyectos de ley, es porque hay muchas personas violentas que están separados de sus hijos e hijas, que hay jueces, equipos técnicos, abogados defensores de los niños que dicen, no, este niño no puede vivir con este señor por tales y tales razones, Y son esas las personas que hoy están impulsando, ¿no? Algunas de ellas, no vamos a decir todas, por supuesto, ¿no? Hay padres que bien intencionados o familias bien intencionadas están apoyando esto, pensando que es lo mejor. Ahora, lo mejor para un niño no es que tú le impongas, ¿no? Tú tenés que escuchar a ese niño, cómo se siente, qué es lo que él quiere. Tenés que poder valorar si ese progenitor y esa progenitora están en condiciones de cuidar a ese niño. Tenés que despejar si entre esos progenitores hay diálogo, una posibilidad de diálogo básico, ¿no? Mirá, tiene llagas, le tenés que dar el antibiótico a tal hora. Hay parejas que su nivel de conflictividad es tan alta que no pueden tener ese diálogo sencillo y básico, ¿no? Ese diálogo se convierte en un cruce de reproches y lo único que hacen es aumentar el sufrimiento del niño que está en el medio. Uh-huh. Entonces, me parece que ese es el punto de preocupación nuestra, ¿no? Andrea, a mí me surge la duda con respecto a esto que mencionas, que bueno, que a nivel discursivo, quienes impulsan estos proyectos, estas modificaciones, utilizan el argumento de la tenencia compartida, de la corresponsabilidad, y tú planteas que eso es a nivel discursivo, pero que la discusión de base, lo que está por debajo, lo que está por detrás, es otro tipo de discusión y sobre todo la presión de padres que no pueden ver a sus hijos. Pero yo entiendo que nos tendríamos de alguna manera, más allá de quién viene, guiar por lo que dice el texto. Entonces, a mí se me despiertan dudas cuando el texto a nivel de redacción no concuerda con de repente el reclamo, ¿se entiende? Sí, a ver, el texto a nivel de redacción, lo que dice y lo que es tremendo, dice dos cosas para mí extremadamente preocupantes. La primera es que los jueces tienen que, frente a una disolución, lo primero que tienen que establecer es la tenencia compartida. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿verdad? Uh-huh. Acá, insisto, los que llegan a un juzgado para que un juez arbitre e intervenga en su situación son progenitores que tienen desavenencias y conflictos extremos. Eso me parece que es lo primero. ¿Para quién estamos legislando? ¿Para toda la población? No. No estamos legislando para todas las parejas y para todos los niños. Porque la mayoría, insisto, de las parejas resuelven sus asuntos sin tener que ir a un juzgado y judicializar su situación. Lo hacen de común acuerdo, sin grandes conflictos y resolviendo los conflictos que tengan sin poner al niño en el medio. Entonces, este proyecto de ley se va a aplicar en los casos donde hay conflictos. Y es ahí donde nosotros decimos no, jamás se debe aplicar la tenencia compartida si hay dos progenitores que están con un conflicto tan grande que tienen que llegar ante un juez para que un juez se lo resuelva. No puede, ¿por qué? Porque ahí el niño se borra, ahí el niño desaparece. Y es un proyecto de ley que responde a los intereses de los adultos. Los adultos que nos estamos peleando, entonces acá tenemos un proyecto de ley que termina la pelea y que dice el niño, mitad del niño para un lado y mitad del niño para el otro, ¿no? Sería una solución salomónica. A costa de ese hijo, nosotros terminamos con un conflicto de tironeo, de a ver quién se queda con el niño. Ese es el primer punto. De los cuales nosotros estamos alertando. Y el segundo punto, que es gravísimo, gravísimo, es el tema de los casos donde hay violencia. Ambos proyectos de ley, uno es más grave que el otro, pero en definitiva los dos son gravísimos, ambos proyectos de ley, de aplicarse, pueden generar que haya situaciones en donde los niños terminen conviviendo con los abusadores sexuales o los maltratadores. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien los proyectos dicen que hay violencia, no se puede aplicar la tenencia compartida, uno de los proyectos dice, se suspenderán las visitas si hay una denuncia de violencia y medidas cautelares hasta que haya una condena penal. Y eso tiene que suceder en 3 meses. Si en 3 meses no hay una condena penal, se vuelve al régimen de tenencia compartida. ¿Qué significa esto? Significa que si en 3 meses la justicia penal no logra las pruebas necesarias para validar un relato de un niño que dice que su papá o su progenitor abusa de él, automáticamente a ese niño le van a aplicar el régimen de tenencia compartida y va a tener que vivir la mitad del tiempo con esa persona que él manifestó que abusaba. Eso es tremendamente grave, cuando sabemos que hoy los delitos sexuales a nivel penal es muy difícil que se comprueben, en algunos casos se prueban, pero es muy difícil que se comprueben porque no hay testigos, no siempre hay prueba física, y los niños relatan espontáneamente una vez, pero tampoco les pidas que se relaten 80 veces lo mismo, ¿no? Porque eso les genera mucho sufrimiento. En el otro proyecto de ley, que es más grave todavía, dice, si hay medidas cautelares, o sea que si una denuncia de violencia y los niños, la madre es la víctima de violencia, los niños fueron testigos, o bueno, eventualmente el niño dijo que lo maltrataban o que lo abusaban, aún habiendo medidas cautelares en los juzgados de familia especializada, no se suspende la tenencia compartida. Los niños siguen teniendo visitas vigiladas, dicen ellos, con ese progenitor denunciado, hasta que haya una condena penal. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La condena penal puede estar o no estar, eso no significa que la violencia no exista. Pero además, vos estás investigando y estás, de alguna manera, confrontando a un niño con ese progenitor al que él denunció. Pero es una situación de tortura, ¿no? Que además ese niño, ese progenitor, lo va a presionar, lo va a culpabilizar, porque no nos olvidemos que es el padre y que los niños sienten el dolor y el daño, pero también el amor y el cariño por ese mismo progenitor. Entonces, realmente son proyectos de ley que en definitiva no están poniendo en el centro a los niños, están poniendo en el centro el conflicto adulto y está partiendo de la base de que muchas mujeres denuncian solamente para jorobar, que inducen a sus hijos a inventar, y que la mayoría de las denuncias de violencia son falsas. Andrea, ya que estás en este tema, en el comunicado ustedes afirman que ambas propuestas violan los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado y está obligado a cumplir. ¿Tú podrías explicar, entre esas cosas que se violan, está el interés superior y la autonomía progresiva? ¿Podrías explicar esos términos? Sí, la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más importante, lo que hace es poner en el centro de todas las decisiones que impliquen niños, pone en el centro a los niños a través de algunos principios. Uno es el derecho a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta. Para ejercer el derecho a ser oído no es solamente poner a un niño en una silla y preguntarle, ¿querés estar con mamá? ¿Lo que dice mamá es cierto? ¿Papá no sé cuánto? ¿No? Sino que ese derecho a ser oído se puede ejercer a través de lo que se llama la autonomía progresiva. Si un niño tiene la madurez suficiente como para poder, digamos, expresar directamente lo que le pasa, se lo va a escuchar directamente. Si es un niño chico que requiere de otros apoyos, por ejemplo, de psicólogos especializados, de técnicas, de distintas, digamos, formas para expresar y conocer su opinión, se hará de esa manera. Entonces, la autonomía progresiva tiene que ver con eso. Los niños tienen sus derechos, son ciudadanos. Ahora, solo van a poder votar cuando cumplan 18 años. Solo van a poder tomar una decisión respecto de, yo qué sé, qué deporte van a hacer o dejar de hacer. Y bueno, capaz que cuando tengan X edad, o sea, según la edad, tú vas ejerciendo tus derechos en función de tu capacidad, de tu madurez. Nosotros no podemos pedirle a un niño de 11 años que decida si quiere estudiar o no quiere estudiar. El derecho a la educación es un derecho. El interés superior dice que por más que el niño te diga, no, yo no quiero estudiar, me quiero dedicar a, yo qué sé, a X cosa, recorrer el mundo, él dice, no, mira, el interés superior es que tú tenés derecho a la educación y hasta que tú cumplas X edad, esta decisión la vamos a tomar nosotros por vos, que somos tus padres. ¿no? O el Estado. Yo no me quiero vacunar, bueno, no. Es el derecho a la salud, entonces el interés superior no te habilita con 13 años a decir si te vas a dar la vacuna del tétanos o no te la vas a dar. ¿Se entiende? Sí, sí. Andrea, vuelvo un poquito para atrás. Mencionabas, creo haber escuchado, que la ley no legisla para la mayoría y pareciera que esta ley viene a dar por hecho desde un primer caso de divorcio que efectivamente el niño o la niña le pertenece igual al padre o a la madre, y que en caso de conflicto, violencia, ahí sí se generaría una excepción en la que, bueno, se establecería el acuerdo mejor para la niña o el niño. La pregunta un poco es entender por qué efectivamente esta ley pareciera legislar más para esos casos que tú dices, ¿no? Que son los menos de violencia y no así para la mayoría, para la mayoría de los casos en los que en un primer momento el niño y la niña pertenecen 50-50, 50%, 50% a la madre y al padre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, capaz que yo te cambiaría la formulación. Uh-huh. Más que el niño pertenecer, yo creo que acá nosotros tenemos que pensar al niño como un sujeto de derecho, uh-huh. que no es que pertenezca, o no es que los padres tengan derecho sobre el niño, sino que es al revés. El niño, en realidad, según la Convención de los Derechos del Niño, tiene derecho a crecer en el entorno familiar, a ser guiado y orientado por sus padres y madres. Ahora, ese derecho se puede limitar siempre que esos padres o esa familia no pueda cumplir con las condiciones mínimas. Por ejemplo, sean padres violentos, sean padres negligentes, sean padres abandónicos, ¿no? Distintas situaciones. Entonces, estos proyectos de ley no parten de la base de... porque, ¿qué pasa? Estos proyectos de ley... de alguna forma dicen los padres son lo mejor para los hijos. Bueno, no necesariamente. Uh-huh. Vivir la mitad del tiempo con un padre y la mitad del tiempo con la madre es lo mejor para todos los niños. No. En realidad, insisto, si no hay conflictos, sí. Si hay como un acuerdo, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque esos adultos van a estar siempre mirando el mejor interés para sus hijos. No van a estar pensando lo que... Si yo lo tengo una hora más que la madre o la madre lo tiene una hora más que yo, ¿no? Que no van a estar preocupados de que este fin de semana le tocaba a la madre, pero el niño se quiso quedar conmigo porque es el cumpleaños del primo. Y la madre no va a estar diciendo, no, me toca a mí porque es mío, es mi tiempo. Sino que va a estar diciendo, bueno, sí, perfecto. Y es no es lo mejor para mi hijo que se quede otro fin de semana en la casa del padre. Uh-huh. O sea, esa es la situación deseable. La deseable y la que tenemos que impulsar, uh-huh. que en todas las parejas que se disuelven, al que pongan en el centro es al niño y los intereses y las necesidades de ese niño, independientemente de lo que cada padre se quede, ¿no? Me parece que este es lo que nosotros tenemos que ver. Los padres no pueden ser los que están en el centro de la cuestión, a ver si está la mitad del tiempo contigo y la mitad del tiempo conmigo, y sí. Sino que en realidad... es lo que los niños necesitan. ¿Cuándo eso se complica? Cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo y cuando los padres usan a sus hijos para seguir peleándose, ¿no? No estamos hablando de violencia, yo estoy hablando de las separaciones conflictivas, uh-huh. altamente conflictivas, insisto, porque me parece que también hay que mirar la realidad. El doctor Cavalli, que es un ministro del Tribunal de Apelaciones, planteaba en un programa de prensa, de televisión, que más o menos las parejas con conflictos que llegan para que un juez intermedie son alrededor de 1,000 casos los que más o menos están en un juzgado de familia, en los juzgados de familia en general, 1,000 casos. Él dice, esos 1,000 casos que llega la pareja peleándose, en la primera audiencia, cuando un juez intenta llamarlos a la cordura, a que resuelvan sus cosas, a que no tengan que estar un tercero, ¿no? Imponiendo, la pareja resuelve la situación y hace un acuerdo y se acaba el proceso en esa audiencia. Y él dice, Y después quedan pocos casos, que son los duros, los más complejos, esos que llevan años en los juzgados de familia, que esos son los casos más difíciles que tenemos. Y para esos casos, cuánto mejor para garantizar el derecho de esos niños, que es justamente que hayan otros adultos intermediando en esta situación. Porque si estamos hablando de que los adultos ni siquiera se pueden poner de acuerdo cuando llegan a una audiencia judicial y siguen la batalla, ¿no?, la pelea, es porque la situación para ese niño es tremenda. Entonces, ¿cuánto mejor que ese niño tenga garantías? Tenga un abogado defensor que mire por sus intereses, existan equipos técnicos que hagan valoraciones del padre, de la madre, de la familia extensa, y exista un juez que con toda esa información dice, bueno, no, toda tenencia compartida, no, vamos a hacer este acuerdo, que el niño se mantenga viviendo con su papá o viviendo con su mamá, y que las visitas sean de tal manera. O sea, es como, me parece a mí algo absolutamente lógico que nosotros pensemos en darle garantías a los niños cuando están en manos de adultos que no pueden tener un diálogo civilizado. Andrea, te consulto porque más allá de que se entiendan, aparte que se hayan derechos que se hayan conquistado, las leyes también son perfectibles. No está en la discusión hoy, pero te consulto, ¿qué cosas se podrían mejorar de la legislación actual? Si bien no hay una propuesta por parte de las organizaciones y lo que sí hay es una resistencia a modificaciones de las leyes, si tuvieran o tuviesen la ONG del Paso que modificar la legislación actual, ¿en qué aspectos se podría corregir? Mira, yo en este punto en concreto no iría por una reforma legislativa, yo iría por un fortalecimiento de la justicia, por un fortalecimiento de justamente los distintos actores que tienen que participar para garantizar el derecho a ser oído del niño. Y ahí, ¿qué digo? Me parece que hay que fortalecer mucho más las defensorías y que los abogados defensores puedan hacer un trabajo muy profundo y conocer con mucha profundidad todo el contexto de ese niño. Que puedan entrevistarse con el padre, con la madre, con la familia del padre y de la madre, que puedan entrevistarse con otros adultos significativos en la vida del niño, con la maestra, los docentes, el pediatra, que pueda tener instancias de conocer a su cliente, entre comillas, que sería ese niño, que puedan haber equipos técnicos interviniendo, además de hacer valoraciones y pericias, interviniendo con esa expareja que está en conflicto. O sea, me parece que ahí justamente lo que hay es que aumentar el sostén y la intervención profesional y técnica, y fortalecerla también a nivel de formación, para que puedan acompañar a ese niño a mejor transitar su situación, que ya es de por sí dramática. Tener dos padres que se están peleando y matando en un juzgado, ¿no? Y intentar que ese conflicto baje, que ese conflicto termine y que los chiquilines puedan estar, entonces sí, una vez que ese conflicto baje, que termine, que se resuelva, por ejemplo, en tenencia compartida. Pero no a priori, no poner al niño en esa posición. Entonces yo iría por ese camino, el fortalecer todo lo que es la actuación judicial frente a casos de tanta complejidad como son los del conflicto. Y sí, me parece que a nivel legislativo trabajaría para mejorar algunos aspectos que hacen a la intervención en los casos de abuso sexual y de violencia. Eso quizás sí, yo iría por un camino de cambiar cierta legislación y que se exija que en todos los casos de abuso sexual se intervenga garantizando el derecho a ser oído de los niños. En una época nosotros habíamos planteado que un proyecto de ley que decía que se debería usar la cámara Gesell, por ejemplo, para levantar la declaración de los niños y que eso pudiera evitar a las revictimizaciones, en fin. Pero vuelvo a este tema, que es el tema de la tenencia compartida. No iría por una solución legislativa, iría por una solución de mejorar y fortalecer la actuación de la justicia, que es la que le tiene que dar garantías a los niños, independientemente de los adultos. Andrea, nos queda en el tintero un par de preguntas. Una de ellas, disculpa que insista, pero me pareció escuchar que decías que la ley no legisla para la mayoría. En ese caso, ¿te estabas refiriendo a que esta ley promovida no estaría legislando para la mayoría o que en general la ley no tendría que legislar para la mayoría y tendría que contemplar más los casos de excepción, en este caso los de violencia y conflicto? No, justamente yo lo que digo es que estos proyectos de ley no están pensados para la mayoría de los casos. No es que vivamos en un país donde el 90% de las situaciones son injustas con los padres, porque siempre le dan la tenencia a la madre y los padres quedan afuera de la vida de sus hijos, ¿no? Sino que en realidad vivimos en un país donde el 90% de las situaciones no pasan por la justicia, porque resuelven los asuntos por fuera de la justicia, con acuerdos entre los progenitores, y los niños viven sin mayores problemas con sus padres, en tenencia compartida, en visitas o de la manera que sus padres lo resuelven. Que estos proyectos de ley están legislando para una minoría, que son los padres que tironean a sus hijos, que batallan, digamos, sus conflictos a través de sus hijos. Y que esta ley, estos proyectos de ley, desconocen eso o pretenden resolver los conflictos adultos a costa de los niños. Ese es el gran problema. Andrea, minimiza las situaciones de violencia. Andrea, ¿cómo sigue el proceso a nivel legal ahora? ¿Cómo continúa? Bueno, la Comisión de Constitución y Código, donde están los proyectos, va a llamar a distintas organizaciones para dar sus puntos de vista, las organizaciones a favor, las organizaciones que tienen críticas. Ya habían hecho una ronda de consultas, pero bueno, por la situación sanitaria se suspendió. Ahora vamos a esperar que se renueve la actividad parlamentaria y ahí estaremos todos yendo a dar nuestras opiniones. Y bueno, luego la comisión votará lo que considere mejor y el proyecto o seguirá adelante o no, o se archivará. Perfecto, Andrea. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por respondernos a estas preguntas. Me parece que, al menos para mí, has podido aclarar algunas dudas que estaban sobre la mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes por seguir trabajando su aspecto. Muchas gracias. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.